El control de las conciencias es el resultado de la utilización viciada del lenguaje por la clase económica y socialmente dominante. Siendo el dueño de todos los medios de comunicación, el poder difunde la ideología mercantil a través de la definición fija, parcial y amañada que le atribuye a las palabras. Las palabras son presentadas como si fueran neutras y su definición como evidente. Controladas por el poder, designan siempre una cosa muy distinta a la vida real. Es ante todo un lenguaje de la resignación y de la impotencia, el lenguaje de la aceptación pasiva de las cosas tal como son y tal como deben permanecer. Las palabras actúan por cuenta de la organización dominante de la vida, y el hecho mismo de utilizar el lenguaje del poder nos condena a la impotencia. El lenguaje es el punto esencial de la lucha por la emancipación humana. No es una forma de dominación que se añada a otra, sino que es el centro mismo del proyecto de sometimiento del sistema totalitario mercantil. Es a través de la reapropiación del lenguaje y por tanto de la comunicación real entre las personas que surge de nuevo la posibilidad de un cambio radical. Es en este sentido que el proyecto revolucionario converge con el proyecto poético. En la efervescencia popular, la palabra hablada es reaprendida y reinventada por extensos grupos. La espontaneidad creativa se encuentra en cada uno y nos une a todos.